A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Redondel, el que corresponde al jueves 9 de julio de 2009. Me olvidé que hoy era 9 de julio, pero ya me acordé. Feliz Día de la Patria para todos los argentinos que están escuchando este programa, Día de la Independencia. Vamos a hacer El Redondel durante 60 minutos, una hora en la que vamos a escuchar muy buena música nacional e internacional y del mundo, alguna canción de otros países, de diferentes lugares, esas canciones que no suelen llegar a este destino, aquí a la Argentina. También vamos a escuchar música local, nacional y de algún país de los tradicionales, cuando decimos música internacional. Y además de eso, por supuesto, repasar los temas más importantes de la actualidad nacional, internacional, los temas de los últimos días, los que ya pasaron y los que van a venir, los que van a ser noticia en nuestra realidad, plantados aquí en donde estamos, en Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para todo el mundo, como siempre, a través de www.elredondel.com.ar. Para este inicio del programa, como siempre les recuerdo cómo se pueden comunicar con nosotros. Tenés varias alternativas. Por un lado, el correo electrónico, nuestra dirección es elredondel@yahoo.com.ar. Esa es la primera y más fácil alternativa. También podés estar en contacto con nosotros a través de MSN. La dirección es elredondel@hotmail.com y así nos podés mandar mensajes instantáneos a través de Messenger. Y por último, y ahí va la última alternativa, es el Facebook. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros y te incluimos en nuestra lista de contactos y también podés mandarnos mensajes, chatear y todo lo que tengas ganas. Todas las alternativas para que estemos en contacto. ¿Cómo nos podés escuchar? Como te dijimos, a través de nuestra página y a través de las diferentes emisoras que incluyen El Redondel en su programación. Después te voy a contar en qué días, en qué diales, en qué horarios y en qué puntos de la República Argentina podés escuchar El Redondel a través de ondas hertzianas, en este caso justamente desde la radio tradicional, sino también a través de iTunes y también a través de podomatic.com. Todas estas alternativas son válidas y están disponibles para que escuches el programa. Vamos a comenzar, como siempre, con muy buena música en esta oportunidad, música americana, latinoamericana, con dos artistas o representantes de artistas muy consolidados, muy distintos entre sí, así que una experiencia musical atractiva para escucharla y para descubrirla si es que todavía no escucharon esta canción. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.

Me llamo Mariano Funes, nací en el 78. Sí, el año que Argentina salió campeón. 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma. Hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a Ceci, mi compañera guindado. Qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé. Terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Vamos a la información política, a ver qué temas nos tienen que preocupar, nos han preocupado, nos han ocupado en los últimos días y nos van a llamar la atención en la semana que viene. Bueno, la principal noticia son las primeras repercusiones después de la derrota del Partido Justicialista, o al menos del Frente para la Victoria, porque esto de Partido Justicialista es un eufemismo, si tenemos en cuenta que hay gente que hubo en la última elección, se acuerdan, ya hace dos domingos hubo gente del Partido Justicialista o peronistas o justicialistas, tanto en la lista de Unión Pro como en la lista del Partido Justicialista Oficial o del Frente para la Victoria, así que es medio complicado analizarlo desde este punto de vista, pero sí podemos decir que el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires. Era una de sus apuestas más fuertes, justamente retener el triunfo, aunque iba a perder diputados, aunque también iba a perder senadores según todos los estudios y encuestas previas, pero quedarse con las o instalar en la opinión pública esta sensación de que había logrado triunfar en el bastión electoral más importante, que es la provincia de Buenos Aires. No ocurrió. Ganó Francisco de Narváez, el diputado y empresario. Francisco de Narváez, junto con Felipe Solá, también, bueno, ya no diputado porque renunció, nuevamente diputado desde diciembre. En provincia de Buenos Aires fue un golpe duro para el gobierno. El gobierno tardó algunos días en generar algún tipo de reacción pública, porque no creemos, nadie puede pensar que no haya habido reacciones privadas, pero sí las públicas empezaron a aparecer en las últimas horas con un cambio de gabinete no muy pronunciado ni marcado. De hecho, sí era lo que alguien esperaba, que creo que tampoco se podía esperar demasiado. Pero sí, bueno, el hecho de que Aníbal Fernández, uno de los ministros históricos del gabinete, ahora sea jefe de gabinete, Amado Boudou como el nuevo ministro de Economía, después de un paso bastante desapercibido de Carlos Fernández como ministro, como jefe de la cartera económica, y algún cambio más. Bueno, obviamente se fue Fernández y hay cambios en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Ahí está el Alac, el ex intendente de la ciudad de La Plata y también ex administrador de Aerolíneas Argentinas. Este sería el cambio básico del gabinete. Lo más interesante de la repercusión de las elecciones parece que es lo que pronunció hoy, 9 de julio, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, durante los actos por el 193º aniversario de la independencia en la Casa de Gobierno de Salta, que fue el llamado a una reforma política importante que podría incluir elecciones de doble turno, esto es, elecciones primarias en las que la gente vota a los candidatos que tienen los distintos partidos políticos para resolver lo que sería una interna, una especie de interna abierta, y luego una segunda votación definitiva en donde la gente elige. Algo parecido a lo que acabamos de ver en el Uruguay, en donde hace justamente el mismo día que votábamos aquí para renovar las cámaras, el poder legislativo, en Uruguay se estaban haciendo las primarias, como también se dice en Estados Unidos, las elecciones internas de los partidos que consagraron a los candidatos de cada uno de los partidos, en el Uruguay los tres más importantes, el Colorado, el Blanco y el Frente Amplio, para las próximas elecciones presidenciales. Esto tiene en definitiva que ver con un tema que el kirchnerismo había planteado muy al principio, cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, que era una reforma política muy, muy reclamado después de la crisis de 2001, que había quedado en nada, ¿no? Finalmente no había avanzado ni el gobierno, y vale decirlo también, ni la oposición fuertemente en este tema de una reforma profunda política que incluya una reestructuración de los partidos políticos. Aquí en El Redondel, a lo largo de los últimos meses, hemos hablado de que ningún, absolutamente ningún partido político en la Argentina ha demostrado, excepto alguna circunstancia puntual, ha demostrado algún tipo o alguna experiencia provincial, por ejemplo, pero han demostrado algún tipo de democracia en su estructura, y este es un problema terrible. Hemos visto cómo se resolvieron las candidaturas presidenciales hace 2 años, cómo incluso se han gestado partidos exclusivamente para que ciertas personas sean candidatos. Me acuerdo de Elisa Carrió con el ARI, podemos hablar de Mauricio Macri con PRO, podemos hablar de López Murphy con, en su momento, el partido Recrear. O sea, distintas personas de un alto perfil político que se separaron de sus partidos de contenencia, digamos, sus partidos que los contenían, mejor dicho, en general la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista, para poder armar su propio proyecto político y, en general, ellos encabezar las listas una y otra vez. Así los hemos visto a muchos encabezar listas de diputados, listas de gobernadores, listas de presidente, cambiar en los distintos las distintas elecciones de roles. Gabriela Michetti en PRO es un buen ejemplo también, y esto lo que está demostrando es que ninguna estructura política en la Argentina, ni oficialismo ni oposición, tiene elecciones internas, tiene una estructura democrática que permita que la gente que forma parte de esos partidos se presente y sea votado por los afiliados o no. Esto ya tiene que ver con la decisión de una interna abierta o no, pero que alguien decida si está bien que Gabriela Michetti sea candidata, si está bien que Néstor Kirchner sea candidato, que De Narváez sea candidato. O sea que más allá que esto no se resuelva en una mesa de negociación de 4, 5, 10 personas, la presidencia del partido, los dirigentes más importantes del partido, o que, como también ocurre, y esto es lamentable, se resuelva quién es el candidato a lo que sea en función de encuestas preelectorales. Y esto es lo que ocurrió, y un buen ejemplo, lo que ocurrió en este año 2009, en donde muchos en este año fue cuando muchos de los las candidaturas que tuvimos en distintas provincias, incluso de asociaciones electorales, se movieron a partir de qué era lo que mostraban las encuestas. Esto le quita mucho protagonismo, mucha capacidad de participación a las bases de cada una de las estructuras partidarias, y bueno, esto también nos diferencia de otros sistemas democráticos en nuestra región y en otras partes del mundo, en donde la elección interna del partido político es tan o más importante a veces que la elección posterior, que es la elección en la que directamente todo el mundo vota el candidato que más quiere. Así que es bueno, quizás, el llamado de la presidenta, tardío, ¿no? Porque ya estamos, ya vamos con 4 o 5 años y medio de gobierno del kirchnerismo, y esto se debería haber hecho antes. También hay, vamos a reconocerlo, hay muchas elucubraciones sobre por qué el gobierno en este momento viene con esta propuesta. Aquí, por supuesto, los más críticos están planteando que esto beneficiaría al oficialismo en algún punto, y que es por esto que se intenta en este momento instalar este tema. Sea como fuere, es un tema pendiente junto con el tema de la lista Sábana, y en algún momento, como esos grandes temas nacionales que quedan pendientes en la historia, hay que volver a plantearlos. Si los hace el oficialismo o la oposición o todos juntos, está bueno que salgan, que los discutamos en los medios, que lo hablemos los periodistas, que lo hable la gente, para tratar de llegar a algún punto que pueda ser productivo y que represente una superación. Quizás esta sea una alternativa. Y el otro tema interesante, que habrá que ver también a dónde va, es el llamado de la presidenta a un diálogo concreto a todos los sectores sociales de la economía, que incluye a los trabajadores, a los empresarios y también a los desocupados, dijo Cristina. Recordaba, y quizás esto marque una diferencia en la capacidad de reacción del gobierno, lo que ocurrió cuando El gobierno de Fernando de la Rúa perdió la elección de medio término, ¿se acuerdan? Estamos hablando del año 2001, en el 99 asume de la Rúa, en el 2001 están las famosas elecciones en las que algunos personajes en televisión recomendaban que la gente incluyera fetas de salame, ¿se acuerdan? Bueno, y bueno, se votó, se invitó a la gente a hacer un voto crítico, un voto en blanco, votos negativos y votos anulados. La Alianza perdió esas elecciones, las del 2001, y no mucho después cayó el gobierno de Fernando de la Rúa. Pero recuerdan que, y si no pueden ir a los diarios online y verlo, pero en aquel momento la primera reacción del gobierno de la Rúa fue abroquelarse, encerrarse. Llamó a Domingo Cavallo, ¿se acuerdan? Se quedó en una especie de grupo pequeño porque la Alianza se empezó a partir al medio, la gente del Frepaso dejó el gobierno e incluso ni siquiera se convocó a otras voces o a otros integrantes de la Unión Cívica Radical, sino que de la Rúa se abroqueló con sus máximos colaboradores. Se dice que en los últimos meses de gobierno eran Cavallo, era de la Rúa y no mucho más. Incluso los hijos del presidente en aquel momento tenían un espacio importante y algún otro funcionario, y no mucho más. Y bueno, esto es interpretado, fue interpretado en algún momento como uno de los motivos que aceleraron la caída de la Rúa, más allá del corralito y temas económicos. Pero si recordamos lo que fue en diciembre, cuando ya estaba todo realmente complicado, el gobierno de la Rúa llamó a una concertación, a una unión de partidos, convocó al radicalismo, convocó a la oposición, le pidió a la oposición sumar alguna persona dentro de su gabinete, y cuando ya no quedaba mucho margen y quizás en los sectores de oposición se veía más fácil la caída del gobierno que el ayudar para sostenerlo, nadie apoyó al gobierno de la Rúa y este saltó por los aires. Quizás haya algo de esto, y sería bueno, si es que lo hay, esta lectura la esté teniendo hoy el gobierno, en pensar que es momento de abrir el juego ahora, tanto a otros partidos, a otros sectores, como a, por supuesto, a la interna del Partido Justicialista, a otras personas del justicialismo. Veremos cuánto se anima a hacerlo, cómo lo hace, si escucha, si convoca a las partes, si hace reuniones públicas. Definitivamente algo muestran las elecciones. También es obvio, ha sido un desgaste, son 6 años de gobierno. Todos los gobiernos en general tienden a perder después de un número de elecciones. Esto es más o menos natural y normal en cualquier democracia del mundo. Pero el gobierno tiene que llegar hasta fin del mandato y tiene que hacer algo para que la Argentina vuelva a una senda de crecimiento, algo frenada por factores internos y externos en el último año y medio. Es importante reordenar todo, lograr esta gobernabilidad y permitir que en el futuro, bueno, haya nuevas elecciones tranquilas, seguras, sin ningún problema, y que bueno, podamos elegir un nuevo presidente. Más allá de que, por supuesto, el gobierno estará también pensando, el kirchnerismo, cómo se reordena, si dentro del Partido Justicialista, si por fuera. Se habla de una nueva transversalidad que buscaría Kirchner para acercarse a otros sectores progresistas. Muchos sectores progresistas que apoyaron a Kirchner en sus primeros momentos criticaron fuertemente que el presidente y luego Cristina se abroquelaran en el Partido Justicialista, en lo más convencional, tradicional del partido, la CGT, los intendentes del Gran Buenos Aires, y que se haya perdido algo de esa mística que la CTA, por dar algún nombre, algún ejemplo, y algunas personas que no eran necesariamente del PJ, pero veían con cierta simpatía un movimiento que parecía novedoso en 2003 y que luego quedó en nada, quizás también porque el oficialismo vio que si no se abroquelaba sobre la estructura clásica del PJ era difícil seguir ganando elecciones, sobre todo en la última y en la anterior. Habrá que ver cómo sigue todo. Este es un repaso de los temas políticos más importantes. Podríamos hablar mucho más, tenemos tanto para hablar de la oposición, de quién ganó, quién no ganó, de los números, de los resultados, pero ya pasó mucho tiempo, el bloque es muy muy largo y nos queda hablar de política internacional después, y tenemos un rato más todavía

La Usina, el cambio en discapacidad. www.lausina.org. Llegamos a la mitad del programa del día de hoy. Es momento de recordarte qué emisoras, en qué días, en qué horarios, en qué diales podés escuchar El Redondel, en qué emisora justamente. Bueno, te cuento, en FM Presencia La Líder de Viedma, Río Negro, en el 92.9 del dial todos los lunes a las 12 del mediodía. En FM Espacio 91.7 del dial en Berazategui, los sábados a las 2 de la tarde podés escuchar El Redondel en el 91.7, te dije. En FM Fusión en Catriló, provincia de La Pampa, en el 105.5 del dial podés sintonizar El Redondel los sábados a las 13. En FM Contacto en el 102.9 del dial en La Cumbre, provincia de Córdoba, los viernes a las 13.30 horas. En Monumental FM, en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, en el 104.7 del dial, todos los lunes a las 9:30 de la mañana. En Radio Monte Hermoso, en el 93.1 del dial de FM, todos los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde, allí en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires. Y por último, a través de Radio L, FM 93.3, todos los lunes a las 10 de la noche en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Las distintas emisoras que incluyen El Redondel en su programación. Por último, te recuerdo que te podés comunicar con nosotros por email a elredondel@yahoo.com.ar, por MSN, elredondel@hotmail.com es nuestra dirección para que nos incluyas en tu lista de contactos, y también a través de Facebook. Esa alternativa es más que válida, nos buscas como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. También podés escuchar el programa a través de Facebook. Cada semana todos nuestros amigos tienen la actualización, las novedades. Ahí está el grupo, te podés hacer fan. Todo esto desde Facebook, por supuesto. Y si querés también podés oírnos desde iTunes. Nos buscás y nos descargás. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, también a través de www.podomatic.com/elredondel. Miles, cientos, 200 millones de alternativas para que escuches el programa semana tras semana. Dicho todo esto, como ya pasó el medio del programa, quiero decir, seguimos, quedan 30 minutos hasta el final. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Y lo que está sonando de fondo es Who Is It, una canción de Michael Jackson que forma parte de Dangerous, Peligroso, que fue una de sus placas más exitosas de allá del año 1992. Fue la semana esta, fueron los días, llevamos ya más de 10 días hablando de la sorpresiva muerte de Michael Jackson. Algunos de los oyentes del Redondel saben que yo, aparte de periodista, soy docente, y un alumno me decía en una clase, bueno, pero Michael Jackson, tema de tapa en un diario. Y por supuesto, quienes son más chicos, quienes tienen menos de, menos de 20, cerca de los 20, 20 y algún años, es muy difícil que logren entender lo que significó Michael Jackson en el mundo de la música. Y lo digo sin haber estado involucrado fuertemente, ni con su música ni con su historia, porque tengo 35 años. Recuerdo cuando Thriller llegó a los primeros puestos y yo tenía apenas 8 años, se escuchaba por todos lados, era una gran moda y cambió, no tenemos ninguna duda, en la historia de la música, la historia del pop. Los especialistas hablan de lo que representa Michael Jackson desde el punto de vista musical, más allá de su compleja historia personal de vida, que incluye denunciados abusos infantiles, trabajo justamente infantil desde muy pequeño, relaciones tortuosas con algunos integrantes de su familia, denuncias por violación, por pedofilia, enfermedades, cambios extraños de apariencia, una vida al menos muy ajetreada, por decirlo de alguna manera suave, y un arte más que interesante. Recomiendo a quienes todavía no han tenido la oportunidad de escuchar las distintas placas de Jackson, recomiendo, van a encontrarse con un artista que ha influido en toda la música contemporánea, internacional, mundial, y sin duda han escuchado sus canciones los principales artistas de todo el mundo por lo que llegó a, digamos, hasta dónde llegó, por su masividad, pero no por ser masivo su producción fue de poca calidad. Al contrario, es uno de esos artistas que pudo ser masivo, pudo ser innovador, diferente, creativo en cada álbum y tocar todas las cuerdas. Cuando digo tocar todas las cuerdas, hablo de alguien que, viniendo de algo que los americanos llaman rhythm and blues o de una música melódica, pudo tocar lo que tenía que ver con el pop, el rock and roll, como lo que vamos a escuchar ahora en un ratito, pero también pudo hacer hip hop, hacer lo que fue los principios del hip hop en los Estados Unidos, el rap, baladas, impresionantes baladas, tanto como compositor, como músico, como cantante. Ha marcado la historia de la música desde sus principios con los Jackson 5 hasta sus álbumes, sus distintos álbumes solistas. Para homenajearlo a Michael, nosotros lo hemos escuchado en alguna otra oportunidad aquí en El Redondel, elegí una canción de las que no son las más comunes. Forma parte de Bad, el álbum que lanzó en el año 1988. Vamos a escucharlo a Michael haciendo rock and roll con esta canción que se llama Dirty Diana. You'll never make me stay, so take your weight off of me. I know your every move, so won't you just let me be? I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just saying that's okay. Hey baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. Prestige, who promised fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, Dirty Diana. It's not Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA, 0800-333-3444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Existe en el mundo alguien idéntico a vos que puede estar necesitándote. Enfermedades como la leucemia pueden curarse. Informate acerca de la donación de médula ósea. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Y la información internacional esta semana nos lleva a Honduras, a hablar del tema Honduras. Vamos a poner algunos puntos sobre las IES, vamos a definir algunas cuestiones, porque es preocupante, llamativo, angustiante ver lo que uno encuentra en los diarios nacionales, en algunos diarios, no en todos, pero en algunos diarios nacionales e internacionales frente al tema Honduras. Vamos a empezar nuevamente por el principio. Se trató de un golpe de Estado, de esto no hay ninguna discusión y bajo ningún punto de vista podemos considerar que fue otra cosa lo que ocurrió en Honduras. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Deberíamos. Sin embargo, vemos, por supuesto en Honduras, los medios que están a favor del golpe, es obvio que dicen que no fue un golpe. Pero llama la atención, en ciertos medios internacionales, en todo el continente americano, que han salido o han hablado de cierta postura condescendiente con respecto al golpe en función de los posibles delitos cometidos por el presidente derrocado, estamos hablando de Zelaya, el presidente Manuel Zelaya. Y hemos leído en diarios como, bueno, no vale la pena nombrarlos, pero diarios aquí en Buenos Aires, de tirada nacional, y diarios, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo una, entre comillas, ferviente defensa del, de lo que había ocurrido, diciendo que no había sido un golpe. Vamos a terminar con esto, porque si a un presidente lo despiertan a la mañana, los militares lo meten en un avión y lo bajan en otro país, esto acá en la China o en donde querramos es un golpe de Estado. Punto. Estamos totalmente de acuerdo, sobre todo si el presidente anterior, o sea, el presidente al que estamos derrocando, fue elegido. Porque podríamos llamarlo revolución si el presidente fuera el anterior, el depuesto, uno de facto, un presidente militar y una contrarrevolución interna. No sé qué, cómo lo veríamos. La historia tiene, la verdad, a lo largo de la humanidad, miles de casos muy, muy complejos. Pero el de Zelaya es muy claro. Era un presidente electo que había votado el pueblo de Honduras, que estaba en el gobierno y que estaba enemistado claramente con el Congreso y con el Poder Judicial por una cantidad de decisiones políticas que estaban siendo vistas como ilegales en ese momento en Honduras, pero que, y esto también habla de la falta de creatividad que hay en ciertos grupos en este continente, que en vez de haberlo destituido, porque tenían todo el poder para hacerlo, el Congreso con mayoría, la Corte Suprema, en vez de haberlo destituido, apresado, enviado a una cárcel a través de un juicio político y que el presidente pudiera defenderse y haberlo, si era considerado así, a través de un tribunal y un juicio, haberlo enviado a prisión o algo por el estilo, se cayó en esta situación que nos hace acordar a décadas horrorosas y a momentos terriblemente dramáticos de la historia latinoamericana, en donde un grupo, aparentemente un grupo político, económico, de cierto poder importante en el país, junto con ciertos sectores de la iglesia, no toda por supuesto, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, y ciertos sectores de la justicia deciden que un presidente no tiene que estar más en el poder y que para que no esté más simplemente hay que sacarlo de ahí y mandarlo a otro lado y que Dios lo ayude. Y entonces ya se habla del presidente destituido, del expresidente, del gobierno... se presenta el gobierno de facto como un gobierno legítimo porque se dice que el Congreso lo convalidó, bien, lo convalidó después de haber derrocado al presidente anterior. Hay una situación muy muy extraña porque ni la Constitución de Honduras ni ninguna otra convalida que un poder, el legislativo, tenga más fuerza que el judicial o que el ejecutivo. Digamos, volviendo al principio, hay un golpe de Estado en América Latina nuevamente, es terrible, está siendo convalidado por algunos sectores. Por suerte, los gobiernos del continente fueron muy claros en la última asamblea de la OEA. Absolutamente los 35 países que forman parte de la organización, algunos son de centro, otros son de derecha, otros son de izquierda, todos, pero todos dijeron que fue un golpe de Estado, pidieron la restitución de Zelaya. ¿Y en dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos con un gobierno, el de Micheletti, el gobierno de Honduras actual, que no tiene ningún tipo de apoyo internacional, pero que no quiere dar el brazo a torcer, que no quiere restituir a Zelaya en el poder y que dice que va a negociar, una situación bastante extraña porque un gobierno golpista tiene que negociar con el presidente de puesto, que tiene el apoyo de la comunidad internacional, europea, los Estados Unidos, el resto de la región, América Latina, pero una situación realmente bizarra porque por lo que se interpreta es muy, muy poco probable que Zelaya pueda volver a asumir el cargo, o sea que den toda la marcha atrás que se debe dar y permitirle a Zelaya volver al país y hacerse cargo de la presidencia. Aparte de esto, esta situación nos está demostrando que entonces, cuando un presidente no sea del agrado, sobre todo de los grupos de poder, que son los que tienen capacidad de decisión en cualquier país, y con los grupos de poder hablo, por ejemplo, de los ejércitos, hablo de la justicia o de ciertos sectores económicos de clases más altas y pudientes que suelen tener cierta infraestructura y llegada, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, se puede tomar la decisión de remover al presidente y luego convocar a elecciones. Esto ya pasó en América Latina, pasó aquí en la Argentina. De hecho, el golpe a Frondizi, una vez que ocurrió, asumió un civil en su lugar, ¿se acuerdan del presidente Guido? Que era quien debía asumir constitucionalmente, pero fue en el marco de un golpe. Y esto es terriblemente preocupante porque si Zelaya no es restituido y no se da marcha atrás en un 100% y se convoca elecciones en los próximos meses o en los próximos días y los hondureños vuelven a votar, es muy factible que Zelaya no pueda presentarse, o pierda, no importa, o gane, tampoco importa. Lo grave es que si un presidente no gusta, si no gusta lo que el presidente está haciendo, o una gestión, un ejecutivo no gusta, vale esto de derrocarlo y llamar elecciones. Es terrible, es una situación que nunca hubiéramos pensado que podía ocurrir. Sobre todo porque en cualquier país, y vale recordar el caso de Collor de Mello en Brasil, en cualquier país del continente, en cualquier país prácticamente del mundo democrático, los presidentes pueden ser destituidos, muy distinto a derrocados, a través de un juicio político, a través de la medida que corresponde y chao, a otra cosa mariposa. Vendrá otro presidente, asumirá el presidente del Congreso, el vicepresidente, se llamará elecciones. Pero bueno, o incluso, vamos a decir la verdad, en muchos países se puede, y aquí en la Argentina lo hemos hablado varias veces, se pueden dar ciertas circunstancias. Hasta el establishment muchas veces genera ciertas circunstancias para condicionar a presidentes débiles a o obligarlos o presionarlos para que renuncien. Algo por el estilo pasó en el gobierno de Raúl Alfonsín y algo también por el estilo ocurrió en el gobierno de Fernando de la Rúa, que hablábamos al principio del programa. Las circunstancias, la falta de apoyo de los sectores políticos, económicos, sindicales, gremiales, militares, cuando absolutamente todos, el partido al que pertenece el candidato, los gremios, los sindicatos, las empresas, las agrupaciones empresariales, absolutamente todos dejan de apoyar a un presidente, ese presidente le es muy complejo mantenerse en el poder. Y bueno, no faltaba mucho. Zelaya era un presidente que estaba desgastado por en cierta parte de la población y no tenía el apoyo de los poderosos del país. Era mucho más hasta democrático, entre comillas digo, lo democrático, forzar o presionar para una renuncia del presidente que llegar a esta situación por demás absurda y delirante y preocupante para todo el resto del continente. Hay otro tema que, después de haber leído mucho, nos hace pensar y debatir nuevamente frente al tema Chávez, el tema, bueno, Zelaya. Zelaya llegó al poder por un gobierno a través de un partido que es de origen liberal y terminó acercándose al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Vale aclarar que nos puede, y nosotros lo hemos dicho, sobre todo cuando vemos los videógrafos de muchos noticieros, nos puede gustar o no gustar Hugo Chávez como presidente. Podemos no ser de izquierda o de la izquierda que representa a Chávez y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con el gobierno chavista, ni con Chávez, ni con su manera de manejarse, ni con sus decisiones políticas. Pero Chávez, al igual que George Bush, que quizás estaban ambos o están ambos en extremos ideológicos de gestión, de postura, ambos son presidentes elegidos en países democráticos a través de estructuras democráticas. Y es muy común ver en algunos medios hablar del dictador Hugo Chávez. Hugo Chávez no es ningún dictador, es un presidente de izquierda, que a alguien le podrá no gustar su ideología, que fue votado en una innumerable cantidad de elecciones, que ha hecho todo lo posible para mantenerse en el poder, eso es pura verdad, pero que la gente sigue revalidando, lo ha hecho prácticamente en todas las elecciones. La pregunta será por qué la gente lo vota o por qué una buena cantidad de los venezolanos lo eligen. Pero sigue siendo, lo es, un presidente que forma parte de un sistema democrático y que en todo caso no me gustará. Esto es tan absurdo, acusar a Chávez de no democrático o a Zelaya de no democrático como haber acusado a Bush de no democrático por alguna de las decisiones que tomó o por cómo se manejó en cuanto a su política económica o política exterior y que los estadounidenses hubieran decidido derrocarlo, o a Aznar o a quien sea, o a Zapatero. Hay que entender que el mundo civilizado, por más que mucha gente diga que no hay ideologías, en el mundo civilizado suele haber en general partidos de izquierda y de derecha. En los países que son económicamente un poco más sólidos, estas diferencias, las diferencias entre las izquierdas y las derechas, no suelen ser tan fuertes, aunque debemos reconocer es abismal las propuestas, las posturas y la ideología del Partido Socialista Obrero Español en España, el Partido Popular en España, o del Partido Demócrata, hoy con Obama en la presidencia, a lo que hizo o deshizo Bush como presidente y representante del Partido Republicano. Así que, si en los países más importantes del mundo existen estas diferencias en posturas, en ideologías, algunos más conservadores, más religiosos, menos religiosos, más abiertos al cambio, menos abiertos al cambio, más cercanos a las clases poderosas, menos cercanos a las clases poderosas, esto existió siempre, existe en cualquier democracia, y en América Latina quizás está un poco más exacerbado en función de las características de nuestro continente, en función de las características de pobreza. No es lo mismo la derecha de Uribe que los partidos más progresistas dentro de Colombia, no es lo mismo la guerrilla que ahora devino en El Salvador en un partido democrático que los partidos conservadores que casi siempre gobernaron El Salvador y otros países de América Latina. No es lo mismo los partidos progresistas chilenos que gobiernan hace algunos años con la derecha que democráticamente evolucionó de lo que había sido el gobierno militar de Pinochet. Hay diferencias y todos forman parte del sistema democrático, y si son elegidos unos u otros van a tener distintas maneras de gobernar, distintas maneras de gestionar, distintos enfoques, pero buenísimo que se acaben sus gobiernos cuando la gente elija otra cosa, y es muy factible que se alternen también en el marco de que vamos hacia estos sistemas fuertes, bipartidistas, con algunos en todo el mundo, terceros, cuartos partidos que van equilibrando el poder. Si no, miremos lo que ha pasado en Italia con Berlusconi, que representa a la derecha, el Olivo, que representa a los partidos de centro izquierdo, de izquierda, y que han venido gobernando en forma alternativa ese país en los últimos 20 años, por dar algún ejemplo. Entonces, a tranquilizarse, a bajar un cambio, entender que el sistema democrático implica esto y que definitivamente lejos están estos nuevos progresismos muy distintos entre sí en América Latina, porque de Lula a Bachelet a Evo Morales a Chávez hay mares profundísimos de diferencias, pero todos con sus distintos estilos y características lejos están de ser dictaduras. Lamentablemente ya nos pasó aquí en América Latina, un buen ejemplo fue el gobierno de Salvador Allende, que no pudo ser digerido un gobierno democrático, porque fue elegido, fue votado, de perfil socialista, cercano a la izquierda chilena, pero no pudo ser digerido por la derecha y lo derrocaron y luego ya se supo lo que ocurrió. Tiene que haber un cambio en ciertos sectores de las derechas latinoamericanas, creo que lo hay, pero lo de Honduras nos está mostrando que no. Han habido gobiernos de derecha en el continente, los hay. Han habido gobiernos de izquierda o de centro izquierda o de centro derecha. Y está bueno que así sea, que se alternen, que vayan teniendo distintas posturas. Y lo más importante en definitiva va a ser lo que la gente elija y lo que la gente vote. elredondel@yahoo.com.ar. Seguimos girando El Redondel. Y así llegamos al final de este nuevo programa de El Redondel, el que corresponde al 9 de julio del año 2009. Te recordamos que esperamos tus mensajes en elredondel@yahoo.com.ar o en elredondel@hotmail.com, nuestra dirección para que nos incluyas en tu MSN, y también a través de Facebook como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. De esa manera puedes buscarnos, encontrarnos y hacerte amigo. Te queremos entonces agradecer por todo, nos estamos yendo, hasta el próximo programa, cuídense, cuídate, pasala bien, ojo con el tema de la gripe A, no llegamos a hablar nada del tema de la gripe A en este programa, por suerte parece que está un poco todo más tranquilo, al menos esas son las noticias de las últimas horas, menos consultas, el tema es cuidarse, tener un poco de paciencia y esperar a que el pico de contagio baje. Y bueno, luego habrá que ver, en todo caso también otro tema importante, cuánta verdad se nos ha dicho, si se ocultaron datos o no. Eso sospecho que con el paso de los días irán apareciendo estas informaciones, aunque ver los números o las informaciones que dan desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno de la provincia y desde el gobierno nacional, teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad tiene otro signo político, es todo bastante coincidente, no hay grandes diferencias. Parece que están todos bastante de acuerdo en las medidas, las decisiones, excepto el tema del asueto del 10 de julio. Todo parece bastante similar y también, por suerte, el hecho de haber bajado o haber limitado el tema de la escuela, de los chicos, de las universidades. Según todo lo que vemos, parece que esto sí ha tenido que ver con que bajara el número de contagios y eso es bueno. Ojalá todo mejor. Cuídense, buena semana, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.